Muy buenas noches, estamos en Tecnología Hecha Palabra y en esta oportunidad tenemos un muy bonito ejemplo de hasta dónde puede llegar el adiestramiento y los estudios de un profesional venezolano, porque vamos a conversar con la doctora Adriana López Ponte, una PhD en Ciencias de la Vida, con además un postdoctorado en el IBIC, especializada adicionalmente en epidemiología y en interacciones moleculares y celulares, el PhD y esta especialización en la Universidad François Rabelais. Tiene además una licenciatura en bioanálisis que no debería decir además, puesto que es el origen de todo esto y el origen de la posibilidad de poder transmitir esto en 95.5 FM es apoyada por Denis Torrealba, que es el coordinador de programación de la estación, Jawa Reales, que está frente al control de audio, y Omar Bielman, que nos ayuda con la postproducción de Tecnología Hecha Palabra. Le agradecemos entonces la presencia de la doctora López, Adriana López, y con ella vamos a conversar de lo que ha ocupado su profesión en los últimos años, como lo es el tema de las células madre. Vamos a iniciar la conversación suponiendo que no necesariamente nosotros entendemos con precisión qué significa eso, aunque con seguridad todos lo hemos escuchado. ¿Qué es esto de las células madre y por qué se habla tanto de ellas últimamente, doctora López? Hola, gracias por la invitación. Bueno, las células madres son células indiferenciadas capaces de producir las diferentes células del organismo. De ahí viene el boom y la gran noticia, porque de una célula, como su nombre lo indica, que es la mamá, podemos generar las diferentes células, como son los glóbulos rojos, las células de la piel, células del cabello, las uñas, el hígado, el corazón. Es una célula que nos va a generar el resto de las células del organismo. Ajá, aquí escuché la expresión vamos a generar, podemos generar, y después de entrevistar a más de un científico y leer un poquito, me he dado cuenta que por lo menos en el presente aparentemente eso de podemos y vamos y estamos no es totalmente cierto. ¿Cuál es la realidad de hoy en cuanto a qué podemos generar de tejidos humanos con células madre? Y más allá, ¿cuáles patologías podemos tratar utilizando las células madre? Bueno, desde hace más de 50 años se están utilizando las células madres provenientes de diferentes fuentes para el tratamiento de enfermedades hematológicas, ¿no? Tenemos células madres que obtenemos de la médula ósea y a partir de hace aproximadamente 20 años surgió una nueva fuente como son las células del cordón umbilical, en donde estas células también van a ser capaces de generar células del sistema sanguíneo y ser utilizadas en los trasplantes de enfermedades hematológicas malignas y no malignas. Esa es la actualidad, son las enfermedades donde se utilizan de manera estandarizada y comprobada el uso de las células madres. Han surgido otras patologías y otras enfermedades que se pueden tratar con estas células de manera experimental, como es en el caso de las parálisis cerebral, de la diabetes, el lupus eritromatoso y una serie de enfermedades autoinmunes que pueden lograr una mejoría de su condición. Hay que tener muy claro en donde las células madres no van a curar una patología, van a mejorar la condición del paciente. Van a mejorar la condición del paciente en el caso de estas que estamos mencionando como esperanzas quizás más inmediatas cuando hablamos de ciertas enfermedades que tienen un origen inmunológico, aunque sea de estas que son las primeras en ser tratadas con células madre, como lo son las que tienen origen hematológico, que son curadas definitivamente. Sí, bueno, un paciente que recibe un trasplante de células de progenitores hematopoyéticos puede permanecer en lo que se denomina remisión durante un largo periodo, ¿no? Es decir, el paciente no presenta la patología y puede llegar pues hasta fallecer de otra causa no diferente a la enfermedad hematológica. Ajá, vamos a empezar a usar palabritas, hematopoyética, ¿qué quiere decir eso? Una célula hematopoyética es aquella capaz de generar las células del sistema sanguíneo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, y los eritrocitos. Okay. Otra palabreja de estas que están utilizando los especialistas cuando hablan de esta cuestión de las células madre es pluripotenciales. Y ahora estamos escuchando que hematopoyético, hemato, claro, debió haberlo supuesto, sirve para las células hematológicas, sangre, pues, pero las pluripotenciales van más allá, quizás, por eso son tan potentes. Sí, las pluripotenciales es porque pueden dar origen tanto a las células hematológicas como a células de otro tejido, o de tejido neuronal o de tejido mesodérmico, es decir, pueden generar neuronas, pueden generar endotelio, pueden generar células pancreáticas, entonces a eso se le llama pluripotencialidad, porque pueden generar células de las tres capas embrionarias. Bueno, y esto que a veces veo... o vi en algún momento o escuché en algún video o programa de televisión, me lo estás recordando cuando mencionas lo que pueden generar estas células. Esto de crear un páncreas o un riñón gracias a unas células que tenga de un cordón umbilical, ¿cuánto de real tiene? Sí, bueno, hay estudios científicos que han mostrado, que han desarrollado, por ejemplo, uno muy famoso es la oreja encima del ratón, eso en internet cualquiera se puede entrar y verlo. Sí, en Estados Unidos hay tratamientos en donde generan vasos completos y son utilizados en enfermedades renales, ¿no? A través en el tracto urinario han generado estos vasos y lo colocan como un complemento de esa falla de ese vaso. Eso es algo que se está tratando y que lo están haciendo, generados con células madres del propio paciente. Sí, han generado, pues bueno, eso ya es un poco más ficción. Porque los resultados no han sido publicados a nivel científico a un impacto relevante, en donde hay órganos completos, se dice que han generado individuos completos, sin embargo no está publicado. La doctora López, con su PhD en Ciencias de la Vida, caramba, y su especialización en interacciones moleculares y celulares, es la persona adecuada y la tenemos enfrente para responder a todas estas preguntas, sin duda. Con ella vamos a continuar conversando en un par de minutos aquí en Tecnología Hecha Palabra, en este especial de salud tan interesante. Pero sí nos da mucha curiosidad, si ya se logró eso, que me parece un milagro de generar un conducto, ¿qué hace el especialista para provocar que la célula vaya por este camino o por el otro? Es que genere unos conductos biliares o genere un riñón completo o haga que, para dar tratamiento también, y eso me lo va a confirmar la doctora López, en esto que se ha hablado en los últimos años sobre la posibilidad de cierto tipo de lesiones cardiológicas donde también se están usando las células madre, pero ¿qué se hace exactamente para que la célula vaya en la dirección que desea el médico? Bueno, las células, ellas reciben señales del órgano al cual necesita diferenciarse. Es decir, por ejemplo, nosotros necesitamos producir piel y esas células, nuestro organismo va a emitir unas señales, unas citoquinas que van a decirle a la célula madre, necesito células epiteliales, y ellas responden, las células tienen unos receptores y van a responder a esas señales que emite el órgano. Al emitir esas señales, las células van a diferenciarse hacia una vía específica. Al tener las células madres, todas tienen unos mismos marcadores. Al emitir las señales, ellas van a decir, bueno, el cuerpo me está pidiendo glóbulos rojos, voy a diferenciarme en glóbulos rojos, el cuerpo me está pidiendo hepatocitos, voy a diferenciarme en células del hígado, me está pidiendo uñas, voy a diferenciarme en uñas, pero el mismo organismo le pide qué necesita, qué ha pasado a nivel de investigación, el mundo científico ha descubierto o ha encontrado cuáles son esas señales que necesita la célula para diferenciarse. Y a nivel de laboratorio, yo puedo obtener una célula madre y le agrego esas citocinas o esas citoquinas y esas células y factores y diferentes factores y esa célula se va a convertir en hueso, en cartílago, en adipocito, en células del endotelio. Fascinante, sin duda, todo lo que estamos escuchando. Vamos a dejar esta siguiente pregunta para después de la identificación de la estación. Está claro y obvio preguntar si cuando colocamos estas células madre en el ambiente donde están, qué sé yo, algo óseo o está algo sanguíneo, entonces escucha o recibe la señal de las citoquinas para producir algo similar. ¿Qué ocurre cuando no hay nada alrededor? ¿Qué provoca el que se produzca aquello o esto? Es decir, cuando precisamente esa célula madre está en el inicio de la vida. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Bien interesante la entrevista de hoy con la doctora Adriana López Ponte, PhD en Ciencias de la Vida. Ella escuchó ya la pregunta que teníamos pendiente de hace 2 minutos, entender eso, el origen de la vida, cómo es posible que eso ocurra, qué señal y de dónde viene eso que permite diferenciar a una de estas células iniciales de cualquier ser vivo y diferenciarse sin tener la influencia de algo externo para seguir el camino correcto. Sí, bueno, la embriogénesis es un mundo fascinante. Las células, el organismo se va formando poco a poco y es un ciclo, ¿no? Se van formando órganos y esos órganos van emitiendo señales diciendo, bueno, necesito ahora producir el vaso, y las células se van a ir transformando. El mismo organismo, a medida, el mismo embrión, a medida que va madurando y que va creciendo, él va emitiendo esas señales para generar el embrión completo. Siempre va a mantenerse un pool de células madres indiferenciadas, que es lo que nosotros, al ser adultos, tenemos, y es lo que al nivel de trasplantes y de tratamientos es lo que obtenemos para utilizarlas. Por ejemplo, hay un caso bien interesante, son las fracturas, como usted lo nombró. Cuando hay una fractura, se liberan, hay un proceso inflamatorio y se liberan ahí citocinas y factores, y las células que nosotros vamos a colocar ahí se van a transformar en osteoblastos. Y en osteoblastos quiere decir que se van a transformar en hueso. Estos tratamientos se están utilizando ya desde hace, yo diría, más de 5 años para tratar fracturas abiertas. Colocan en el momento de la fractura, al traumatólogo al estar haciendo la cirugía, coloca células madres del propio paciente, y estudios han demostrado que hay una recuperación de esa fractura de un 80% más rápido que si no colocaran las células madres. Entonces eso es una gran ventaja y un gran avance para el tratamiento a nivel traumatológico. Al igual que el cartílago, el laboratorio de terapia celular de Liebig, ellos hicieron un caso muy, muy bueno en donde obtuvieron células del cartílago del propio paciente, las cultivaron y se las colocaron de nuevo a la rodilla del paciente, y pues su mejoría fue significativa. Todo esto, las células madre, ha permitido la creación de toda una suerte de industria novedosa que se dedica a la preservación de las células madre. Y por ahí va la pregunta. Entiendo que hay varias empresas muy serias en Venezuela incluso y en otros países de Latinoamérica que se ocupan localmente de permitir esa preservación. La pregunta es obvia: ¿para qué? ¿Por qué tengo que preservarlas? ¿Hay alguna ventaja en hacerlo? ¿No tengo en mi cuerpo ya, como acaba de escuchar en el experimento de Liebig, mis propias células para utilizarlas más adelante cuando haga falta? Todavía todos estos mensajes mezclados confunden un poco. A ver cómo podemos aclararlos. Sí, bueno, la preservación de las células madres en el caso de Venezuela y a nivel mundial se hace de las células madres del cordón umbilical. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que se están obteniendo estas células durante un proceso natural que es el nacimiento, ya sea cesárea o sea parto. ¿En qué enfermedades la puede utilizar? Está demostrado y estandarizado el uso de estas células para enfermedades hematológicas malignas y no malignas. Existen estudios experimentales y en fase experimental, y eso lo repito y lo recalco, como patologías como la diabetes, la parálisis cerebral y enfermedades inmunológicas. ¿Cuánto tiempo pueden durar estas células almacenadas? Estas células pueden almacenar, en un estudio publicado en el 2011, hasta 23 años han conservado su funcionalidad y sus características de manera adecuada. ¿Para qué sirven? Pues bueno, es una alternativa en el caso que no se consiga un trasplante de médula ósea compatible. Se tienen esas células, una de sus ventajas es la disponibilidad inmediata, porque las células están almacenadas, están en un banco, y del paciente requerirlo, solo se realiza el envío hasta el centro donde vayan a realizar el trasplante. Entonces, ahí digamos que se gana un tiempo, porque en el caso de los trasplantes de médula ósea hay que hacer la búsqueda, hay que hacer las pruebas de histocompatibilidad, y otra de las ventajas de estas células es que su grado de compatibilidad con el paciente es mayor. Es decir, yo necesito, para un trasplante de médula ósea necesito 6 alelos compatibles, 6 de 6. En el caso del cordón umbilical, en ciertas patologías pudiéramos estar hablando hasta de 4 de 6 alelos compatibles. Interesante. De todas maneras, insisto en la pregunta, ¿hay células madre en un individuo adulto? Sí, hay células madres en un individuo adulto, se pueden obtener de la médula ósea o se pueden obtener de sangre periférica posterior a una movilización. Recientemente también se han obtenido células madres del tejido adiposo, que ha sido también algo novedoso porque es a través de la liposucción que se realiza. Y pues bueno, en realidad nosotros tenemos células madres en todo el cuerpo. Otra fuente novedosa ha sido la pulpa dental. Sin embargo, hay algo importante a distinguir, es que en el caso de la médula ósea, del cordón umbilical y de la sangre periférica obtenemos células madres hematopoyéticas y células madres mesenquimales. En el caso de la pulpa dental y del tejido adiposo, solo obtenemos células madres mesenquimales. Es decir, que con la pulpa dental y el tejido adiposo no podemos tratar enfermedades hematológicas. Ok, y en cuanto a las células del cordón umbilical, a ver qué adjetivo le colgamos, ¿son mejores o son simplemente distintas? Son células madres iguales a las obtenidas de la médula ósea, sin embargo presentan algunas características diferentes, sobre todo en su inmunología, en donde ellas no van a ser más vírgenes inmunológicamente, pues porque no han tenido contacto con agentes externos, pero su función es la misma que las células de la médula ósea. Otra pregunta que me surge de lo que comenta la doctora Adriana López es cuando dijo hace unos minutos que las células obtenidas del cordón umbilical del propio, vamos a llamarlo, paciente, tienen una compatibilidad mayor. Ah, yo hubiera supuesto que la compatibilidad de mi propio tejido era absoluta, pero aparentemente no es así. A ver. No, por supuesto que es 100% compatible del propio individuo, ¿no? Del propio donante, que sería el propio receptor. Cuando hablo de compatibilidad es en caso de trasplantes alogénicos o dirigidos a otras personas. Ya bien, entonces, cordón umbilical, tejido adiposo, ¿qué otros lugares del cuerpo permiten obtener hoy día células madre? Médula ósea y sangre periférica. Y todo esto no es necesariamente pluripotencial, como escuché, sino que hay unas que sirven exclusivamente para sangre y otras que son para otro tipo de tejido. Correcto. Ah, fíjense ustedes cómo estamos aprendiendo, qué maravilla, este programa me está encantando. Y también al principio escuchamos cómo hay bastante éxito en ciertos tratamientos hematológicos e incluso hay bastante esperanza en cuanto a tratamientos en daños neurológicos, lo cual realmente es fascinante tomando en cuenta lo que puede ocurrir con parálisis cerebral o incluso con accidentes que producen ciertos tipos de parálisis de los miembros, y la gente que tiene esas esperanzas debe estar realmente rezando porque esta tecnología y esta ciencia avance rápidamente, también en tratamientos inmunológicos, ¿verdad? Escuché antes, pero no recuerdo exactamente qué es lo que ocurrió con estas inyecciones de células madre en cuanto a lesiones del corazón, qué es lo que ha ocurrido exactamente. Bueno, al comienzo del uso de estas células en tratamientos cardiológicos, los resultados eran muy prometedores. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo y luego de hacer el análisis de varios estudios, se dieron cuenta que la mejoría no era tan significativa como se esperaba. De hecho, un análisis hecho por una revista internacional muestra que la mejoría no es mayor al 20%. Entonces, sí puede funcionar, sin embargo, no es lo que se esperaba. A ver, y después de escuchar dónde estamos más adelantados en nuestros tratamientos de células madre, caramba, ni le cuento a la doctora López de lo que uno leía hace unos años, francamente parecía ciencia ficción y hoy en día no lo es tanto, pero no se aleja suficientemente. Igual queremos escuchar de esta especialista para el futuro, ¿qué esperanzas realistas tenemos en cuanto al tratamiento de otras patologías con células madre? En el futuro, yo pienso que la terapia génica es lo que va a liderar los tratamientos de las diferentes enfermedades. Es decir, poder modificar una célula genéticamente, descubrir cuál es el gen que produce la enfermedad, modificar esa célula del paciente. Es decir, digámoslo en términos coloquiales, eliminar el gen malo, colocar un gen bueno y introducir esas células en el paciente y liberarlo de la enfermedad. Ese es el futuro lejano. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente, porque esto se estaba poniendo cada momento más interesante. Veamos en qué termina la pregunta tradicional de tecnología hecha palabra. Le voy a pedir en esta oportunidad a Adriana, que se imagine que está escuchando la entrevista en la radio, con una especialista, con un PhD en ciencias de la vida, como es la doctora López. A Peter se le olvidó preguntar algo. ¿Qué le preguntaría Adriana a la doctora López, que a mí se me olvidó? ¿Dónde puedo hacerme estos tratamientos? Algo muy importante que debemos tener todos, porque todos somos pacientes o todos tenemos un familiar o un amigo paciente, es al momento de dirigirse a un centro donde estén ofreciendo terapias con células madres, es solicitar si es un estudio controlado, si ha pasado por un comité de bioética, si hay un comité médico y científico que haya verificado y esté al tanto de esa investigación, si hay criterios de inclusión, de exclusión, qué tipos de células me van a inyectar, cuántas células me van a inyectar. Debe firmar un consentimiento informado y saber que es un protocolo experimental y estar al tanto de los beneficios y de las desventajas. Una última pregunta en cuanto a la seguridad. Cuando entrego las células madre de mi hijo recién nacido, mi hija recién nacido, las mías propias, ese tipo de tejido, no sé, ¿para qué puede ser usado? Si en el futuro me pueden clonar, qué sé yo, pero sí tengo que hacer la pregunta, ¿qué tipo de formalidades de seguridad son obtenidas de estas empresas? Sí, bueno, las empresas todas tienen un contrato y un consentimiento en donde las células pertenecen a esas personas, tanto a nivel privado como público, y se especifica cuál va a ser su uso. De ser necesario o que el centro o la institución las vaya a utilizar para otra patología o para otra actividad, pues el dueño va a ser notificado y debe dar su consentimiento. Si no, las células son utilizadas para lo que fueron firmadas al principio. Muchas gracias a la doctora Adriana López Ponte. Ella, le repito, tiene aquí su casa, tanto la radio 95.5 FM como el programa y el portal Tecnología Hecha Palabra, por lo tanto, cuando quiera. Gracias por la invitación y bueno, espero que le haya sido útil esta conversación tan amena. Estoy seguro que sí, también para nuestros oyentes, y como se nos terminó el tiempo, rápidamente menciono que estamos aquí gracias al trabajo de Omar Bielman, que hizo la postproducción, Howard Reales, que está frente al control de audio, y de Néstor Realba, el coordinador de producción de 95.5 FM. Siga en sintonía de Jazz, porque tenemos muchas cosas buenas, y lo invitamos para escucharnos mañana aquí en Tecnología Hecha Palabra a la misma hora.